Buenas noches y comenzamos con otra edición más del Shangoleón Podcast. Hoy, al episodio correspondiente a sábado 9 de julio del año 2016. Exacto. Es el Shangoleón Podcast número, Shui. 305. Gracias, Shui. 305. Sí, es que a veces me cambia la voz con estos climas. Sí, hace una buena invitación de search. ¿Cómo están, gente? Bien, bien. Aquí vamos a hacer las introducciones rapidito. Aquí a mi izquierda, sí. Está muy concentrada buscando algo en su tableta. Leslie Valenzuela. Hola, buenas noches. Aquí a mi derecha está una persona muy especial para mí. Con un niño muy especial para mí. Buenas noches. Hola, persona misteriosa. ¿Cómo te llamas? Cecilia Vázquez. Nuestra interventora de gobernación. Ya habla, ya le dieron permiso de hablar. Juego la instrucción. Ya no más no hablas así como antes, así de uch. Y aquí tenemos al al primer paciente del síndrome de Schweizbergers. Adelante, Jesús Antonio. ¿Qué saludo tan del nabo me acabas de hacer? Bueno, Jesús Antonio, señor, buenas noches. Miguel, por favor, hay que pulir ese detalle, ¿no? ¿De qué? ¿Del Schweizbergers? No, de las presentaciones. Ah, perdón. No importa el Schweizbergers, las presentaciones. Bueno, entonces. ¡Caray! ¡Ay, Faitelson, carajo! ¡Qué enojado el joven, híjole! ¡Ay, aquí, ay! Enfrente sí, a mí tenemos aquí al mero mero saborranchero, el monseñor del cómic, Kung Fu Panda, Sergio Morales. Buenas noches. Hey, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Y cómo están todos ustedes? Entonces, comenzamos. ¡Ay, eso! Shangoleón Podcast, para que Chino se enoje. Sí. Muy bien. Pónganse sus cinturones de seguridad. Estamos. Oye, esta semana el mundo cambió, salió Pokémon Go y ya la cosa ya no es diferente, ya es diferente totalmente. La gente había un closet gigante de miles de millones de personas que eran fans de Pokémon, pero en secreto. Eran de closet. En secreto. Sí. Y ahora que eran fans, pero estoy haciendo con los dedos. Sí, entre comillas. Las comillas. Ajá. Sí, todo el mundo aquí en la mesa haciendo comillas. Todos estamos haciendo comillas, sí. Salió Pokémon Go, como salió en el iPhone y en Android, ahora sí. Ah, entonces ya es permitido y socialmente aceptable que yo sea fan de closet de Pokémon. Ajá, salgo. Para salir. Abren el closet así, la puerta se abrió así. Hoy voy a cambiar, capturaré Pokémones en el teléfono. Voy por ti, Charizard. Voy por ti, Squirtle, Squirtle, Squirtle. Y empieza la diversión, que empiezan a subir fotos de Pokémones en diferentes lugares inesperados. Bueno, el efecto secundario es de que la gente está saliendo a la ciudad a buscar Pokémones. Hay una epidemia de gente que le duelen las piernas de tanto caminar, ¿sí? Pero pues, hasta, sí es. Mira, fueron hasta Napra buscando Pokémones. Ahí es donde más hay concentración de Pokémones. ¿Sí? ¿En Napra? Sí. Cholomón. Cholomón. Te voy a saltar. Se llama Don Ramón, Caguamón. Qué barriomón. Allá donde dice la Biblia es la verdad, en la montaña, hay un Pokémon legendario. ¿Cuál? Vas a ver, de repente, no sé cuál será, pero vas a ver a la gente subiendo la montaña. Perdón, el Cerro Bola, ahí donde dice la Biblia es la verdad, a capturar su Pokémon legendario. Hubo un caso de que hay gente que se metía a una estación de policía porque había un Pokémon dentro y andaba metiéndose ahí sin permiso. Un hospital también tuvo que corroborar a gente del área de emergencias porque andaban buscando un Pokémon. ¿Te imaginas una señora dando a luz y ahí está un cabrón con el? Ya pasó. Ay, oiga, quítese de aquí, pues es que está saliendo un Charizard ahí. Ya. Abajo de la cama. Está documentado que una persona estaba en parto y el esposo pues encontró un Pokémon ahí en el cuarto y se puso a capturarlo. Yo no estaba hablando del cuarto, yo estaba hablando de donde estaba naciendo el nene. Sí, sí, en el parto. Sí. Una operación delicada de corazón que lo abren y que sale un pichi. Un pidioto. Imagínate aquí en Ciudad Juárez que hay un Pokémon legendario adentro de un picadero. ¡Mesero! ¡Hay un Pokémon en mi sopa! Oiga, voy a comprar un kilo de coca, sí, pero... Déjame empezar a agarrar el Pokémon, ¿no? Por favor, no sea malito. Va a estar interesante. Sí. Pues, si la gente sale a pasear y a buscar en el parque un Pokémon, pues se vale, ¿no? Este es el inicio de la inserción ya más... Pues, no total, pero ya más... Es gratis. Un paso más de la inserción de la realidad virtual en la realidad. Esa realidad aumentada. Sí, así me recuerda al juego de Metroid de ¿cómo se llama? Los de Metroid. Los que salieron para el GameCube. Que también tienen ese elemento El visor de Samus. que te resaltaba del visor, y entonces elementos. Tienes tus elementos de realidad aumentada. Entonces, ya vamos para allá. Oye, ¿cuál será el objetivo de Pokémon GO? Porque es gratis el juego. Capturarlos todos, pues pero, claro. Pero ¿cuál es la moneta? ¿Cuál es el objetivo financiero para Nintendo? Todavía no sabes. O sea, ¿te van a empezar a vender Pokébolas más resistentes o vas a tener más alcance? ¿Cuál será? Es el... será... No todos los Pokémon van a ser gratis. O sea, imagínate, tener que ir a una montaña, pagarle a Nintendo para que te deje capturar a Mewtwo o algo así. Ya vamos a poder mandar a nuestros hijos en sus... a que caminen por las calles, a que se vayan por todo el país buscando Pokémon sin ningún pedo. Estaría toda... como las caricaturas, ¿verdad? Ándale, vete a los 11 años, mijo, órale. Ándale, a los 11 años a capturar Pokémones. Y a vos sería interesante, pero yo solamente capturaría a los originales, a los 151. A todos los demás, que el florero y el candelabro mutante ese que salió la última vez. No, ya. De basura. No se te olvide la bolsa de basura. El de la bolsa de basura está chido. A mí me causó bastante simpatía. ¿Cómo estuvo? Basura. Nomás que a doler de la fregada. Basuramón. Sí. Basuramón. Crapimón. Fíjate el bote de la basuramón del baño. Cagamón. Ya son como 800 Pokémones, ¿no? Y aquí a que captures los primeros 150 salen otros 200, 300 más. A lo mejor los primeros 150 son gratis y luego ya de ahí en adelante ya se cobran por los nuevos. Yo con esos tengo, ¿ya para qué quiero más? Yo no reconozco ningún otro Pokémon más que azul y rojo. A mí no me afecta. ¿Alguien tenía una queja aquí de gente del closet masivo de, sí, de fans de Pokémon? Platícanos. Bueno, nada más así rápido. Yo... como a los 11, 12 años era una pokemaniaca. Tenía mi mochilita, mi carpetita y todo así Pokémon. Claro, no andaba así como ahorita los chavos de otakus que traen sombrerito y todas esas, sí, no, sí. No, esas ridiculeces, no. Eso no existía. El caso es que, ajá, los chicos y las chicas también eran, ay, eso le gustan las caricaturas chinas. Ay, mira, anda con los animalitos esos tontos. Y ahorita los veo en Facebook, que no sé ni por qué los tengo. Ahí están, ah, mira, estoy capturando mi Charmander y mi Squirtle, ah, qué chida. Así como que, ah, así es, sí, sí. Qué padre. Sí, y ese fenómeno se remonta todavía más atrás, sí. Y yo creo a todos los que estamos aquí en la mesa nos ha pasado, ¿no? Que en la secundaria, sí. Pues yo me juntaba con Luz y éramos mega fans de Sailor Moon y de todo eso. Y también nos criticaban mucho, o en la prepa también yo tenía las tarjetitas que te regalaban de los álbumes, ahí me gustaba ponerme a cortar una por una, y me ponía a hacer mi propio collage con tarjetitas de Dragon Ball y me hacía mis folders, y eso me llevaba, y todo el mundo, ay, ¿cómo te puede gustar Dragon Ball todavía? Y así, y ahora que está Dragon Ball Super... todo el mundo en Facebook, mis compañeros de la secu prepa que tengo en contactos, ahora son mega fans de Dragon Ball. No, y hasta no. Camisetas tienen, no, y hasta no. Se meten a grupos, sí, frikis, no, deja, y todo. Deja tú. Yo prefiero un fan de Dragon Ball. No, deja tú, aún sin siquiera mostrarlo así abiertamente. Algunos sí, nunca faltaba el caguengue, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando iba a la prepa, me acuerdo que pasaba por el puesto de revistas ahí por mi casa en Futurama. Siempre tenían bastante más variedad que en un puesto de revistas. Y apenas estaba saliendo el manga de Video Girl Live, pero el de Norma Editorial. Ajá. Me compraba ese y me compraba el de X-Men de que se llamaban para México. Y pues una vez se me ocurrió que era el X-Men, ¿eh? No el manga de Video Girl Live. Y así como que, Astorga, pues como que ya estás grande. Le digo, ¿y? Estamos hablando del 96, 97. Ajá. Le digo, ajá, no, está muy chido X-Men. Oye. Es más, mira, le dije, toma, léelo. No, yo no leo monitos. Es mucho. El detalle fue que te lo dijo el Brian, que ya tenía como 3 niños a los 15 años. Pues, también no. Está cañón. Mira, no te voy a reír por esto, Miguel, pero me lo dijo mi compañero Junior Steve de la O. ¿Junior Steve? De la O. Ah, bueno, luego que... De la O. Así se llamaba. No es broma. Lo bueno que se la pasó porque de la O es nombre de apellido de clase. Así que está perdonado. Ahí te va, Junior Steve de la O Raigosa. De la OGT, ¿eh? Sí, pues sí, es millonario. Sé que se le pasa el nombre naco. Entonces, se cancelan como la álgebra. Y sí, dije, no, ¿sabes qué? Mejor compro los cómics y no los saco. Mejor yo los de mi casa para no andar batallando. No quiero hacer corajes de Oquis. Ya, mejor dije, no, mejor ya. Pues no, ya ni los llevaba, o si los compraba, digo, no los sacaba de la mochila. Ni menos hablaba de anime, menos, no. Ahora, prohibido era un suicidio social, Troy, en aquellos tiempos. Mira, una vez sí teníamos una tele porque un profe iba a una clase, nomás que la dejó 2 horas antes para no andarla moviendo. Esto era en la tarde, ¿verdad? Pues sí, en la escuela. Ajá. Prendí la tele y estaban los X-Men en Azteca 7. X-Men. X-Men. Guepardo. No, Cíclope. Titania. Guepardo, Titania. Nombre Zarro. Y le puse los X-Men, me puse a ver X-Men. Y pues nunca faltó el que se me acercó y dije, oh, pues vamos a ver X-Men. Ya todos eran fans de X-Men. Y algunos, no todos, pero así como que ya nadie decía nada. Pero nada más, ¿sabes qué? A veces las presiones sociales son más fuertes que los fandoms que uno tiene, pues, de corazón. El típico de las maquinitas. O sea, yo iba a las maquinitas y ya era mal visto para mis compañeros de preparatoria. O sea, en tu casa no te decían, le estás dando de comer a los ricos. No, no me decían eso, pero me decían, ahí vas a jugar Nintendo, ¿verdad? ¡No, Nintendo! Es Neo Geo. Neo Geo. Exacto. 100 Mega Shock. No, a mí se me hacía algo muy chido cuando iba el señor de los cartuchos. Vamos a cambiar el juego. Sí. Abría la máquina y todos así. Digo, bueno, yo viendo así. Verle las tripas a la maquinita, chido, ¿no? Y luego así. Uy, lo voy a configurar. Podía ver, vamos, vidas. Lo primero 5, que hacía era 3, dificultad 8, 9, vidas 1, una, timer 9. 20. Super Sidekicks 2. ¡Ah, hijo de la chingada! No, pero volviendo al tema de Pokémon, porque ya estamos divagando muy cañón. Ya vamos a terminar con ese rollo. 20 años más de dinero, denos su cartera, no vamos a parar. Sus hijos van a tener más Pokémon que ustedes cuando eran niños. Es interesante que ya tiene 20 años o más Pokémon. Sí. Y los niños siguen jugando Pokémon. Yo recuerdo cuando fui a ver Star Wars Episodio 1. Era aquel... No recuerdo qué fecha, de 1999. Estábamos todos en la sala en una sala del cine del Paso. Y yo estaba jugando Pokémon versión azul. Eso, yo tenía el azul, sí, también. Con el Game Boy Tabique, que como no tenía lucecita, no se podía ver si no había una fuente de luz por ahí. No, fuente de luz natural. Natural. Porque la luz así de lámpara no se veía. Sí, pues lo apagué. Se reflejaba más la lámpara que el juego. Sí, por eso mismo. Pero eran viejos tiempos. Yo no usaba la aplicación, pero alguien la ha usado de aquí. Yo la instalé y la empecé a mover tantito, pero luego ya tenía que prender el GPS y no sé qué más. Y me estaba muriendo de sueño y lo apagué. Y dijiste, ¿salir a caminar? Yo sí salgo a caminar, sorry. Dijiste que hay gente que está haciendo... Que está haciendo ejercicio, no, o sea, poner piernudos como los monillos de Pokémon. Más porque ya remodelaron el parque, la unidad deportiva Altavista. Quedó muy fregona, ¿eh? ¿No has visto? Sí, he pasado por ahí. Sí, mira, sí. Ya ahí puede haber Pokémon. Aquí en Ciudad Juárez es que existe la unidad deportiva Altavista, donde existía... Está cerquita. ¿Qué tan cerca está la unidad deportiva? Está muy cerca de la casa ahí de mi casa, sí. Tenía una alberca olímpica. Spurgers comeback. Es una alberca olímpica y por muchos años estuvo funcionando, luego la abandonaron, la volvieron a rehabilitar y ahora ya la taparon totalmente y según esto por ahí abrieron otra. La pero cancha de fútbol estaba quedada. Estaba muy bonito, sí. Me acuerdo que tiraban basura a un lado de la línea de la, cuando jugábamos. Sí. Había basura ahí. No, tirada. Nosotros una vez nos metimos a los vestidores, que estaban las puertas totalmente abandonadas. No pudimos entrar más de 2 metros porque olía totalmente a popó de ser humano, que es, yo creo, la peor que puedes oler. Luego jugaba un fútbol y le digo, cuidado, chico, con las agujas. ¡Ay! Ya le dio, sí. Oye, No, pero bueno. Hay gente que está haciendo trampa. O sea, la gente, ¿cómo? Pues no sé por qué bajan la aplicación si van a hacer trampa. En el que están haciendo... truqueando el GPS. Ok. O sea, en vez de salir de tu casa... Haces que el celular piense que estás ahí en la locación donde está el Pokémon. Ajá, y no lo atrapas. Y luego te brincas a otra parte de la ciudad. Ajá. Y andas brincando, agarrando Pokémones rápido. O sea, qué chida, ¿verdad? No, bueno, la idea era salir a hacer algo de ejercicio, ¿no? Sí, es el tipo de gente que hace trampa en Call of Duty. Y eso, o sea, no sé para qué juegan si van a hacer trampa. Pues sí, bueno. Nomás. Pero así está el mundo. Algo nuevo. Así están las cosas, Armando. Vas a poder ir aquí al Parque Central a capturar Pokémones en el agua verdosa de los patos. Pato muerto mon. Sí. Oye, ¿no les han llegado alguien a ser víctima de algún asalto mientras andan ahí buscando sus Pokémones, Miguel. No, no pues no. Ya no, debe haber sucedido. Sí, ¿qué onda con eso? Dilo en el micrófono. Sé. ¿Qué? Nomás leí por ahí que un muchacho explorando, buscando Pokémones, encontró un cadáver por ahí. ¿Y qué es el...? ¿Va? ¡Muertomón! Ya. Salió a buscar un Pokémon. Legendario. Salió a buscar Pokémon y terminó como CEO de una compañía. ¿Qué tal? Ay, sí. ¿Qué tipo de aventura sería eso? ¿Cómo acabar un CEO? Sí, no. Pues, y no, 20 años en el futuro. Sí. No sé cómo acabó. Sí. Ay. Salí esta tarde y me contrataron en de gerente general. Ay, no, fui. No era mi intención, pero no quería, pero bueno. Negocié con Yakuza y luego acabé. Oye, a los que ya está chido son los que sean cobradores de Coppel, ¿no? Ahí, si tienen el juego Pokémon, mira, pues buscan en toda señor, la ciudad. Señor, toda. ¿Me deja capturar un Pokémon adentro de su casa? Ahorita sí, le joven. Ahorita venga, vengo a cobrarle. Ahorita le cobro al gato, no se preocupe. Usted junta el dinero. Ándale, le paso la renta, hora. Le paso la renta. Pásame ese Sandshrew, por favor. Ahí arriba del refrigerador hay un Pidgey. Ya. Así que se están las cosas armando. Sí. Sí, en tiempo y momento. Tiempo y momento. Bueno, ya dejamos Pokémon Go. A ver, para el próximo podcast, a ver en qué estado está el mundo. Pero ahorita estamos con este rollo. A lo mejor ya se les olvidó de aquí a 15 días o. Una semana. No, Rusia no sé. Invade Ucrania para agarrar un Pokémon. Pokémon. Y regresamos de nuestro momento para guardar el progreso de nuestro podcast. El niño está llorando porque va a tener que capturar como 1500 Pokémones cuando llega a los 5 años. No va a faltar mucho. ¿Qué onda? ¿Qué? Oye, pues nada. Un deporte Chuy. Okay. Esto es deporte Chuy. Ya no podemos gritar tanto porque estamos en casa ajena y pues ya nos vemos mal. Hasta magüita, ¿no? Empieza con tu deporte Chuy. Pues nada, te quería hablar de que ya tenemos final para la Eurocopa de esta edición 2016, que es Francia contra Portugal. Pese a todos los pronósticos, Portugal llegó a una final y ganó a Gales, otro equipo que otra selección que hizo lo suyo. Vamos a ver si por primera vez en Cristiano Ronaldo gana algo con su selección. A nivel clubes lo ha ganado todo, pero en selección no le ha ido nada bien al tipo. ¿Quién hace R7? Cristiano Ronaldo. Es que se le frunce ahí el asunto y no, no sé, y, sí, tienes razón. Pero a mí, fíjate que lo que más me da coraje es que parece niño chiquito. Cuando no le salen las cosas bien, son de los tipos que empiezan a hacer berrinches. Sí, y se más frustra y ya valió. La niñada que hizo, lo que hizo, estaban saliendo de un entrenamiento y estaba, dicen los señores, ok, el entrenador y los encargados de prensa de la selección de Portugal, ok, señores. Hay entrevistas abiertas, adelante a quien gusten. Y llega un tipo queriendo entrevistar a Cristiano Ronaldo, le pone el micrófono a un lado. ¿Quién no le agarra a este cabrón el micrófono? Se lo quita y se lo tira a un lago. Ah, sí, vi ese híjole, video, pues sí, la neta sí se vio bien mal. Sí. Por eso, ojalá que no gane Portugal. Se enojó. Y pues Francia la tiene para ganar. ¿Sí? Mira, estar en casa y es una selección que es más. Sí, más balanceada, unida, más cohesiva, sí. Porque Portugal tiene una sola jugada que es dar el balón a Ronaldo. Están las jugadas que saben. Y Francia tiene bastantes atacantes y un equipo mucho más sí, balanceado. Sí, tiene más balanceado el equipo. Aparte, de hecho, hay un francés que juega en México. ¿Cómo se dio? Yo no lo sé. Que es André Pierre Guignac. Que es muy buen jugador, no sé. Pagó buena lana el Tigres por él. Zacatepec. Y aquí anda en México. Esa es una. Ya también está el definido los 18 jugadores que van a mandar de fútbol a las Olimpiadas de Río de Janeiro. No están, por cierto, no están completas todas las instalaciones. Todavía les falta terminar. Pues igual y, que en Rusia, ¿te acuerdas que ni siquiera estaban acabadas y ya estaba la gente ahí? Sí, de hecho van a tener que competir algunos sobre aguas negras, los de canotaje, porque no alcanzaron a limpiar los ríos tal cual. ¿Sobre aguas negras? Sí, Miguel. Se oye bien ridículo, pero sí. Ah, caray. No, pues es que le añade un grado de dificultad más canijo todavía. Tienes que aguantarte la respiración, la máscara también de aire. Y pues muchos le han estado haciendo, bueno, han puesto sus quejas sobre todo por el virus, por el mosco del Zika. Zika. Zika, pero la bronca aquí pero se defienden con que como es invierno en Sudamérica, ahí no hay moscos en ese, en esa época. La bronca es que ahí sigue el problema. Ah. Y pues a ver qué pasa. Que no las pueden suspender. Al ahí se va. No, no, no, o sea, nos vemos el próximo año. Sería ya muy caro, ya está, no, todo, imagínate, listo. De hecho, tuvieron que pedir prestado más dinero del que preveían los de Río de Janeiro para poder hacer las Olimpiadas. Mira, el Comité Olímpico no gasta nada. De hecho, el país organizador tiene que solventar todo. El Comité Olímpico Internacional absorbe todos los beneficios. Hay varios beneficios fiscales que el país otorga para que vayan las Olimpiadas ahí, bajo que van a llevar turismo. El chiste es de que, a fin de cuentas, el país acaba endeudado y el Comité Olímpico se lleva todos los beneficios, todos los reembolsos. Entonces es un negocio perfecto para el Comité Olímpico Internacional, pero el país organizador siempre acaba severamente endeudado. Qué suave. Sí, es un negocito redondo. Así está la cosa. Que cada quien haga sus competencias en sus países y luego ya nomás se mandan el video. Pues esas son las Olimpiadas. Y luego ya nomás los comparan y luego ya. Está. Ahorita Olimpiadas. Ahorita que estamos hablando de la Copa, esta es en Francia. Para la del 2020, la de la Copa, que son cada 4 años, se va a celebrar en toda Europa. O sea, va a ser en los principales países. Y con lo de la Unión Europea, cañón. La final todavía andan viendo dónde se, pero ya todas las ciudades, ya no necesita el país hacer un solo gasto de todo, porque es de remodelar estadios, pues bueno, no, ya nomás vas pasando de ciudad en ciudad. Va a estar interesante, esperemos que resulte. También ya por último ya empieza el torneo de liga aquí en México, ya comienza por ahí del 15, que es el próximo viernes. También ya que se acabó la Copa América Centenario, ya comenzaron las semifinales de la Copa Libertadores. Ya la próxima semana vamos a ver quién es los que pasan a la final. Y vámonos, Serge, ya esto fue Deporte Chuy. Eso fue Deporte Chuy. Gracias, señores, qué rapidito. Ahora sí nos quedamos, vamos a pasar a otros temas. Pues ya dijo, señores, ya tenemos, ya comenzó la temporada de verano de anime. ¿Qué han visto ahorita? Bueno, son muchos títulos, la verdad, ya que vimos son más de 46. Y luego ahorita 43 son Loli. Por fin ya se animaron para sacar Berserk. Vi el primer capítulo, es como CG, está medio raro. La historia cambió mucho, no sé, metieron otros personajes. Quiero ver el segundo capítulo. Oye, porque Berserk, ahorita acuérdense que estamos en la semana de los unos. Y todavía falta mucho por una por pregunta ver. Berserk, esta nueva serie Berserk, ¿sigue lo que sigue después de las películas? Sí. Pues se supone que sí. Esperemos que sí. Que son tres. Así sea. Sí, además, sí. Un comentario sobre eso, he estado leyendo mucho en diferentes blogs y páginas que muchos fans japoneses están súper enojados con la serie de Berserk por la calidad y precisamente la animación medio extraña que tiene y la historia. Porque están muy enojados y que pues algo parecerá algún tipo de entrevista o algo así con los directores o productores de la serie. Ajá. Porque ha habido muchas quejas. Es como el fenómeno de Sailor Moon Crystal. Pues que está cañón porque saben que van a alcanzar al manga. Porque el señor Miura nomás no se pone las pilas. Tienen que moverle desde ahorita porque pues van a alcanzarlo en 10 capítulos al güey. Sí, sí, me acuerdo cuando... Que ya tiene 20 años haciendo esa mendiga historia. Ajá. Voy apenas voy a la mitad. Como el de One Piece. Es que sabes que de un tiempo acá en anime han puesto... En los animes han puesto modelos en 3D de los monitos. Ajá. O la película de Berserk estaba muy bien animada. Sí, pero, pero no se ve. Eran como muy rápido, como que no alcanzabas a discernir rápidamente que eran modelos de 3D. Era como tipo o estaban muy bien trabajados. Oye, aparte estaba la Warner Bros ahí, o sea, también. Pues, guay, güey. Pero luego de repente sacan algunas otras series donde ponen estos monitos en 3D y no se ven tan bien, se ven muy chafitos. Sí, las primeras dos temporadas del Ramón. No, se ponen, luego sale Fuliculi y se les olvida. Ah, va a salir Fuliculi otra vez. Ajá. Cierto, es una continuación de... Sí. Temporada 2 y 3. Producida por Cartoon Network. ¿Por Cartoon Network? Sí. Sí, va a ser este... ¿Y es Gainax otra vez? Gainax. Sí, chido. A mí ni siquiera me gustó la primera. Uno puede pasar del primer capítulo. Cuidado, los hipsters van a matarte. No, pues acuérdate que es Gainax. Está medio locuaz. Pero ¿cómo no te puede gustar? La música estaba excelente, Cecilia. The Pillows. Dale una segunda oportunidad. Está, mira, son seis capítulos. Está mira, padre, a mí tampoco me gustó mucho Fully Cooly. ¿No te gustó? Yo estaba en el closet también, Rui. No, sí, no me cambió la vida como otra gente que le cambió la vida. No sé. No, no, o sea, nada no dice, la, curtido, no, no, es, no, espérate, no es de cambiar la vida, o sea, no, no. Salió Fury Cooly, yo lo vi, se me hizo bien complicado cuando lo terminé de ver. Le pregunté a un experto de Gainax llamado Mikey O'Reilly. Y ahí estuvimos platicando y compartiendo experiencias porque digo, es que la neta, ya sabes cómo son los de Gainax, hacen como que traban mucho las cosas. Es como que una metáfora, sobre todo otra metáfora. Y Mikey me dice, sí, Chuy, así es. Espero haberte ayudado. Dije, ¿qué? ¿Ya? Y pues ni modo, así se quedó. Me quedé con más dudas que preguntas. Digo, pero ¿qué ves? Perdón. Es como Evangelion. Yo con una vez que la vi tuve ni ganas de volverla a ver, ni siquiera de que, estuvo bien chida como para volverla a ver. No, me aburre. Con una sola vez tuve. Yo nunca he visto un capítulo completo. ¿De Evangelion? Pero vi las películas. Las películas de, las de 2001 y 2, no las sí. nuevas. Ajá. Sí, sí. Es que hizo mucho ruido Evangelion en su tiempo, pero sí, insiste, mira, ya, digo, ahí he visto, salió Berserk, he visto mucho musical, fíjate, ahí vi la segunda temporada de Show by Rock, aquí lo estoy viendo, una que se llama B-Project, God Ambitious. Ah, esa, ahorita hablo yo de esa. Oye, el tipo que está de cabello y florecita, ¿es tipa o tipo? ¿Cuál? ¿De qué estás hablando? Es chica. Ya vale, ya. Sí, es chica. Sí, pero ahorita hablo es de que, eso. Tú bueno. habla de los otros. Ok, no, no, estamos... Vale, es que apenas han salido muy poquitos, mira. Ahí ya empezó a salir la segunda temporada de Love Live, Sunshine. Oye, ¿cuál es el anime de este año que tiene la niña de 900 años que tiene como 12? Tipo Gate. Ay, no sé, Miguel. No, ¿no ha ido ninguno este año? No, no, yo no, ese rollo no. Pues hemos visto muy poquito. Apenas la segunda temporada de Lanseki, 91 Days, que se ve chido. Hay uno de Porristas Hombres, que no sé si va a hablar Leslie de aquí. Hay uno que sí me interesó, que se me hacía. El manga no me gustó por el dibujo. Y esos como 7 paneles a lo largo, se llama Real Life. Que es un tipo que. Es un webtoon. Sí, ajá. Que es un tipo que de 27 años. Que la verdad en su vida apesta, le va muy mal, al tipo le han salido malas cosas. El problema es de que un tipo le dice, ok, mira, yo te voy a dar un varo a ti. Ah, mira, qué realista. Por someterte a un experimento. Ya vale, madre. Y si se hace mujer de 15 años. No, vuelve a tener 17. Bueno, está bien. ¿Luego qué pasa? No, pues apenas estoy en eso, Le dan un hotel, una estancia de puras mujeres. Hemos visto. Tiene aventuras por 15 años de manga. El típico de 15, 17 años que vive solo. Y trabaja. Es harem. Lo chido de este. Ya le tiene agua. ¿Es neta? Ya valió. Sí, es harem. Miki latino. Yo les recomiendo mejor que lean el webtoon. El webtoon está mejor. Pues he visto. Es un harem, ¿no? Te digo que estamos con los de música idiota que se llama Sukiuta, que aquí viene el género de música. No. Eso déjamelos a mí. No, estoy hablando de eso, no. Tú ahorita hablas de eso. No te preocupes. Hay otro que está bien bizarro que vi que aquí anunciamos que se llama Onara Goro, que es un pedo que se dedica a resolver la vida de las demás personas. ¿Un perro? Pedo. Ah, un pedo. Una flatulencia. Y suena como algo de Ren y Stimpy. Sí, todo eso me da hueva. Nomás Chuy lo dices y ya me da hueva. No, es que estoy digo, ganas de aquí tengo la tabla de los animes de la temporada. Sí, digo, nada, estoy aquí. No. Ok. Mientras Chuy piensa, ve ahí yo. Sí, me dediqué toda la semana a ver anime. Gracias, bueno, Leslie. Porque me gusta probar. ¿Alguien para tiene ver que hacerlo? ¿Cuáles están buenos, no? Está Days, que es deportivos, que es de chicos de soccer. Me chuté el primer capítulo, ¿está padre? Está padre, suena padre. No está tan Next, nada. Casi Kuroko no Basket, porque todos los chicos están guapos, la neta. Casi todos están muy guapos. Pero es de Days. Está chida, ¿no? O sea, independientemente de que estén guapos, no se dedican a ser ikemen. O sea, se dedican a ser deportistas. No hay chica romántica, no hay nada. Es deportista. Está Momokuri, que también es un webtoon. Está muy bonito, es chollo, es un romance entre dos niños como de secundaria. Ajá. Y está muy bonito, me gustó que respetaran mucho el estilo del webtoon. Y es, pues, es como romance inocentillo, slice of life, más o menos. Mm-hmm. Está Sheer Dancing, que es Sheer Boys, que son dos chicos porristas. Ajá, sí, igual sí, es sí. Algo de deportista, nomás que ya desde ese momento que vi el capítulo empezó a leer mucho yaoi. Entre las fujoshis, mucho yaoi. ¿Has visto Orange? Orange es un shoujo muy bonito. Yo se lo recomiendo mucho, y especialmente el manga. Si lo van a ver, es para sentarse con una cajita de pañuelos porque van a llorar mucho. ¿Cuál? La de Orange, es un shoujo, está muy bonito. Es un grupo de chicos que el primer día de clases reciben una carta de ellos del futuro, nada más que claro, pues ellos no saben entre ellos que recibieron su carta. Y al principio obviamente no se la creen. Y mientras va pasando el día, se dan cuenta que pues están pasando los hechos tal cual como venía en la carta, ¿no? De que va a llegar un nuevo chico a la escuela y que ustedes lo van a empezar a sacar, a pasear y todo. Y si quieren spoilers, pues ahí les doy poquito. Algo malo sucede en la vida del chico y a partir de ese momento la vida le empieza a ir muy mal. Entonces tiene un final un poco trágico y la misión de estos chicos es salvarlo por medio de esas cartas que ellos recibieron del futuro, ¿no? Está muy bonito, está muy triste y yo se lo recomiendo. Está Hatsukoi Monster, pues a lo mejor uh-huh. No les va a gustar porque está medio raro. Es de una chica que llega del pueblo a una casona donde pues obviamente son puros chicos, obviamente, pero sí, bueno, no saben porque pues de un principio ya se hace novia de uno, pero lo que no saben es que me siento mal de decirlo. Son niños de primaria, nomás que parecen un chico de 17, 18 años. No, Leslie, no. Tienen ese problema de Benjamin Button, más o menos. No, es nada de ese rollo. Está curioso. Es que los niños de ahora ya vienen con el chip integrado. Bueno, continúa, por favor. Porque si no, no vamos a acabar nunca. Sí. Está muy padre, más bien tómelo como comedia, porque es una comedia. Romántico realmente no, porque pues qué romance puedes tener con un niño de primaria, no manches. Así uh-huh. que es comedia, es más comedia. Está B Project, que es de idols, que de hecho estábamos esperando desde el año pasado las chicas, porque va a haber juego, ya sacaron los CDs y anime de B Project. Sí, CDs de música. Están muy populares porque tienen muy buenos sellos uh-huh. Y promete mucho. A mí me encantó el primer capítulo, así que se lo recomiendo. Va a Sarem. Está Hanada-kun, que lo acabamos de ver precisamente Sergio y yo ahorita en la tarde. Está bizarro, ajá. Es comedia. Es un chico raro. Está este tipo, el Hanada-kun, son de esos cuates que son caligrafistas. Uh-huh. Bueno, es hijo de un famoso caligrafista uh-huh. y él también hace caligrafía japonesa. Ahí mencionan el término, que ahorita no lo acuerdo. Pero como que tiene muy baja autoestima el tipo, ¿no? Pues sí, más bien como que se imagina otra cosa. Todo el episodio, este primero que vimos hoy es de pura confusión. Ajá. Él está confuso acerca de una carta que le llegó, que era una carta de amor, pero en realidad pensó que la chica que le estaba entregando la carta lo estaba retando a unos fregazos. Y así. Ah. Y la chica que estaba siendo intermediaria, terminó siendo la que tiene un crush con él. Sí, porque se le quedaba viendo este chavo, ¿no? Porque estaba tratando de averiguar el nombre de la chica que le había entregado la primera carta. Porque él pensaba que estaba como convocándolo a un duelo. Sí, así es. Está chistosilla, está rarita. A lo mejor le doy una segunda oportunidad. Por ahí va la cosa, sí. Está la segunda temporada de los chicos Majo Choyo. ¿Qué? Es Binan Koko, Kodo Chikyo, Boy, Bolovu Love. De los chicos que se convierten en chicas mágicas. ¿Chicos? Sí, y ya es la segunda temporada. Ya. Sí, guacala. Una body pillow de esos, sí. Pues esos. Sí. A esos no me, ese la neta no me gusta y no lo voy a ver. Okay. Está Oz Mafia, que está basado en un juego Otome que salió para uh-huh. PC. Sí. Uh-huh. Está muy bonito, es como la versión chibi de los chicos. 4 minutos. Es de la misma dibujante y creadora de Brothers, no. Diabolic Lovers, de los vampiros esos sádicos. Está Tsukitai de Animation. ¿Cómo? Tsukitai de Animation. E igual está basado en un juego para chicas. Y lo divertido es que mete cuando se presenta. Creo que están en una entrevista y sale cortitos como de un video de ellos bailando, pero igual están como en CG. Ajá. Pero es parecido como el de Idolish 7, creo que te había mostrado, ¿te acuerdas? Que se ve mejor la animación. Sí, se ve un poquito mejorcita. Sí, los modelos en 3D, ¿no? Ajá. Este no sé si va a ser harem. Uh-huh. Pero pues igual todos los chicos son guapos. Oye, ¿ya te echaste el de Fudan Shikoku Seikatsu? Sí, ese ya. De Fudan Shikoku. Esto es un shorts como de 5 minutos más o menos. Ajá. Es de un chico que le gusta el yaoi, pero no es gay. Y tiene una amiga. Y tiene una amiga Fudan. Yo también pienso que... Colecciona el yaoi nomás por el arte. Yo también pienso que hay algo raro, pero pues puede ser, ¿verdad? Un chico... Se llama... Baturu no Closetu. No, Fundashi es un chico. Está botana porque ya es que tiene una amiga Fuyoshi. Bueno, todavía no, pero más adelante. Y el amigo Fusashi, Fundashi es un chico que le gusta el yaoi. Es como las Fujoshi. Ajá. Pero ese es el Fundashi, es de chicos. No, pues sí. Está también el otro que es harem, pero parece Power Rangers combinado, que se llama Scare Riders Checks. También, está medio raro. La animación está un poco diferente. No me gustó mucho, pero a lo mejor le doy segunda oportunidad. Bueno, ya por último, vi uno de Slice of Life, que no sé si conocen Yotsuba. Pues está Amama no Inazuma. Es de un papá que se le muere su esposa y se queda con su niña chiquita de como de 5 años más o menos, 4 o 5 años. Ajá. No, eso es sí, Slice of Life. Quiere decir como Sweetness and Lightning. Quiere decir dulzura y truenos. Entonces, y relámpagos. Es la vida difícil del papá cuidando a su niña sola, ¿no? Y pues siempre le traía. Y ya es que es maestro. Pues y lo es maestro. Y pues él busca prepararle algo especial a la niña porque pues nomás le da pura comida de la calle, ¿no? Pero tiene superpoderes. No, es Slice of Life. No hay nada poderoso, ni mágico, ni romántico, ni nada. Y hay una alumna que los ayuda a preparar comida, o sea, platillos, porque pues ella también está solilla porque pues sus papás están divorciados y su mamá pues siempre está afuera. Está bonita, está tiernita la historia, yo se lo recomiendo mucho si quieren algo tranquilo. A Mama no Inazuma, está tiernito. Igual el manga también se lo recomiendo. Bueno, ya creo que es Relatos de la vida. Yo apenas vi Tabu Tatu, de acción. A ver, apenas me voy a chutar. Antes de que continúe, ¿qué pasó con el anime del grupo ruso Tatu? ¿A poco hubo anime? Iban a tener anime, pero ya nunca se hizo. No me acuerdo. ¿No? Ah, ok. No me acuerdo yo. Pensé que sabías algo. No. ¿Qué video tú? No, síguele. Okay. No, pues ya, pues, JoJo's Bizarre Adventure. ¿Todavía continúa? El mejor anime de los últimos 10 años. Ah, sí. Sí, super 90s ahora. Toda madre, animación perfecta. Las historias están bien chidas. Es que les hace falta abrirse un poquito más, porque ha habido buenas historias, pero la gente se cierra mucho porque, ay, es que le gusta mucho a la gente y ya es algo muy mainstream. No, también con nosotros lo que ya tenemos es no tenemos tiempo. Bueno, pues eso sí. Ya con los niños y todo no hay tiempo de ver, ni siquiera para yo leer un capítulo de un manga no tengo en la semana. Bueno, pues eso sí. Por eso a mí sí veo que me recomiendan uno y la primera media hora del capítulo no me llamó la atención o el primer capítulo ya pues no me pegó, sí. Y ya mejor lo quito, pues para mí va a ser perder el tiempo en cosas que ya no. Pues la que sí me interesó fue la que dijiste de Slice of Life. Mamá, eso sí, eso sí se me hizo un poco más interesante para mí. Y hay varios, pero que no me toca a mí verlos, pero hay muchos sí muy bonitos que creo sí, que... Sí, pues nosotros mejor nos vamos más con lo clásico, con lo que ya conocemos, que está ahorita Sailor Moon, que la animación mejoró mucho, mucho, ya no tengo ninguna queja de Sailor Moon ahorita. Está, ¿mande? Ya se acabó la temporada. Se me hace, nosotros todavía nos falta ver, es que vamos un poco atrasados, hasta en esa vamos atrasados, y eso que no vemos casi Sailor Moon y vamos atrasados en los capítulos. Yo-Yo, que estamos viendo Yo-Yo's Bizarre Adventure ahorita, y Dragon Ball, que es lo que más nos da chance de ver el domingo en la mañana. Sí, le di una oportunidad el año pasado a Gate, y me gustó el primer capítulo, empecé el segundo. Hola, soy una maga de no sé cuántos años, pero mira, parece que tengo 13, y ando en lencería. Ah, no, ya. Ya, ahí muere. No te creas, no, pero sí está chida, ¿verdad? No, fíjate que animes que yo veo aparte casi no... El de Lupin, pero así como que ya nomás vi un par de capítulos y ya, o sea, no hay nada que me capture por justamente baja tolerancia y falta de tiempo. Es el de Lupin donde anda en Italia, donde se casa. Sí. Eso estaba suave, ¿verdad? Sí, está... pero ya no lo seguimos, vimos como unos 5 o 6 capítulos. Pero es que ya la página en la que lo estaba viendo, porque no en todas estaba, ya lo dejaron de traducir. Ajá. Entonces pues ya, está canijo estarlo viendo en japonés, ¿no? Bueno, pues sí. Chuy, tú me lo habías recomendado antes. Ajá. Y como yo había estado leyendo Yotsuba precisamente, ahorita que estaba hablando de eso, empecé a ver este y también está muy bonito, se lo recomiendo. Es de una chica que está entrenando para ser monja. Yotsuba me dio sueño. Sí. Yotsuba. Y este llega a un pueblo a quedarse con unos parientes por un tiempo. Y es nomás cosas que suceden de todos los días, así. Parientes pobres de la mente. Yo se lo recomiendo, está suave. Y hay un manga que no empezó a leer, pero este, está chido, digo, pues sigue el. Pero no empiezas a leer. Otro que este sí lo encontré de pura casualidad y se lo recomiendo altamente. Es un manga que se llama Inuyashiki. Ajá. Sí, Inuyashiki. Sí. Ya habíamos hablado de él, Search. Sí, habías hablado de él. Sale Kagome. Y yo me lo topé de pura casualidad. Mira, es de Hiroya Oku, el creador de Gantz. De Gantz, sí. San, ¿cómo se llama el tipo? San Miroku. Miroku también. Shippu. Ok. ¿Sí, Makoto, no, pues estoy esperando a que termine este güey. Makoto Shishio. No okay. Sé de Kenshin, ¿verdad? Okay. Mira, quítale. Pásale el micrófono. Total. Mute, por favor. Este. Lo que me llamó la atención es que es un anciano, es un viejito, pero lo ponen hasta temblando de lo viejo que está, de lo decrépito que está. Pobre, el señor está acabado de tanto trabajar. Ajá. Y la los familiares, la esposa, el hijo y la hija son bien desgraciados con él. Son muy gachos con él, ya no lo pelan. Ya es que en el primer capítulo compran una casa, señor, y están todos muy emocionados por ver quieren ver una mansión. Y pues obviamente ven la casa que tiene, pues el señor les da lo que puede. No, primero ven la casa, la casota, ¿eh? Pensando que esa era la casa, ¿no? Pero resulta que no, es la casa del vecino. Sí, no, se la casita tratan... La casita que compró el señor es la que está enseguida, la que está atrás, perdón. Ajá, y lo tratan muy gacho, ¿no? Y pone la... Y sí, les... Perdón, tú estás... No, tú continúas, está bien. Ah, no, y es que la cesan después es que le detectan cáncer al señor. Sí. Y este, pues pobrecito, ahí anda... ¿También es tipo Slice of Life o qué? No, este es que... Es un drama, pero drama, se vuelve ciencia ficción porque el viejito ya se consigue un perrito ahí como para acompañarse. En la casa no quieren al perrito, así que termina metiéndolo a su cuarto, conviviendo con el perrito. Y se va al parque a rumiar su desgracia cuando de repente cae una nave espacial, le cae encima a él y a otro hombre que estaba ahí en ese momento. Y lo destroza, ¿no? Y esta inteligencia alienígena rápidamente lo reparan para no tener que tener cargos de la policía espacial o lo que tú quieras imaginar, ¿no? Entonces lo reconstruyen y lo reconstruyen igual, pero resulta que el señor ya es una máquina, pero él se sigue viendo, tiene la apariencia de un anciano. Lo único que necesita para funcionar es líquido, agua, sake, lo que sea. Y lo padre es cuando ya va a la clínica y lo están checando y le dice, voy a decir, pues está muy raro porque le sacamos la radiografía, está todo blanco y le queremos poner las inyecciones y pues se doblan todas, No, pero nosotros lo vemos muy bien, ya se puede ir como en el seguro, ya se puede ir, ya lo damos de alta. Gracias por confiar en nosotros. Ahí le van unos chochos por si quieren. Una aspirina por si. Sí, ahí está, vámonos. Y sí, ya después ves cómo el señor sí puede, no está consciente del poder que tiene pues, como máquina, pero está padre porque pues empieza a ser como una especie de defensor de los que menos. Desde los más débiles. De los más necesitados. Pero está chido ver cómo le rompe su mouse a los bulles. Ahí se ve bien padre cómo se los trena a todos. Hasta allí lo llevo Yoshu, ya no digas más. Síguele, son pero cinco volúmenes. Yo recuerdo que sí lo habías mencionado y... Van cinco volúmenes hasta ahorita. Sí, y me lo topé así por casualidad, lo empecé a leer. Y luego ya me sorprendió ahí el twist de ciencia ficción que tiene, ¿no? Y es de un anime, si lo llegan a sacar, sí llegaría a ver Toto. ¿Cuál? Ese manga Toto, ese manga me gustó mucho, fue un manga muy tienes, cortito, ¿no? de creo que me lo prestaste para leerlo. Cinco volúmenes, cuatro volúmenes, ya ni me acuerdo. Pero si llegan a sacar ese anime, a lo mejor ese sí lo veo. Y Digimon, es que estábamos viendo Digimon. Pero van a estar saliendo pocos capítulos cada año. A ver, Beta, que viene una opinión muy fuerte de Digimon. Tú que estás diciendo que no. A mí nunca me ha gustado Digimon. Y la animación, la neta, por mucho el escándalo que hicieron, la verdad, no se me hizo tan buena. Llegó casi a calidad Sailor Moon. La verdad, a mí la animación se me hizo pésima. ¿De esa nueva que sacaron? Pésima. La nueva que sacaron se me hizo pésima la animación. Ni se parecen los monos. tan feos y chuecos. Se enojó con Digimon. No Digimon, la que ya, yo pa, la que la yo me recuerdo vámonos. Con cariño fue la primera temporada, la primera. Digimon 02. Digimon 02 no me gustó mucho. La 03 ni aguanté dos capítulos, me cayó gorda la protagonista. Ah, oh, sí. Sí, la niña rica. Pesimista. Esa póngale un machón. En Digimon 2 también me caía bien gorda la... Ah, Yolei. La Yolei, híjole, me dan ganas de aventarla por un puente. Y la Day, el Davis, todos los niños de la 02 me cayeron gordos. Ya están muertos. Y este... Los mató Ken. Y ahora que soporté un poquito fue la 4, creo, que en ese caso eran ellos los que se transformaban en Digimon. Sí, los chavitos se transforman en Digimon, sí. Ah, hijo. Sí, en la 04 ellos viajan, pero ahora ellos son los que se... Los que se transformaban. Y pues ahora está nueva nomás por la nostalgia, yo creo, de la como salen los personajes de la 1. Es que está padre porque ya los ves ahí sí que ya un poquito más grandes. Sí, pues es el único sí, detalle sí. Bonito que tiene la serie, ¿no? Que sea la nostalgia y ya los ves grandecitos, ¿no? Sí, como yo les da el avión a todos bien gachos. Así como que, no puedo juntarme con ustedes, muchachos. Tengo cosas que hacer. Sí está bueno. Bueno, pues vamos a hablar también de algún cómic, manga que quieras hablar, Serge. No, pues ya hablé de Inuyashiki. Yo sí tengo nada más tres, tenía una lista, échale, pero ya no voy a tardar mucho. Adelante. Así que ahí les va tres. Uno que se llama Kuzu no Honkai. Ojo, los tres mangas que voy a mencionar son seinen, no tienen nada que ver con shoujo ni, bueno, algunos sí tienen poquito romance, pero es más drama y otro rollo. Ese de Kuzu no Honkai son de un par de chicos, una chica y un chico. Uh-huh. Que están enamorados de su respectivo maestra, o sea, maestro y maestra. La chica, el maestro siempre fue como su onisa. Este es como que para 18 años en adelante, porque pues, tiene unos temillas medio raros. El caso es que pues obviamente no es correspondida a la chica, entonces ni él tampoco, porque la maestra es así medio, bueno, no les voy a dar spoilers, sí, pero aparenta ser muy buena persona. Ajá. El caso es que ellos dos se juntan y se satisfacen mutuamente pensando que mientras están con ellos, o sea, ellos dos juntos están con la otra persona. Oh. Es parte de su contrato o acuerdo, es obviamente no enamorarse ni nada. ¿Cómo hasta se llama que ellos? Kuzu no Honkai. Obviamente no es nada gráfico, pero pues te da a entender qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Ajá. Está bonito, no es bonito, más bien es mucho drama. Después ella, su amiga, se da cuenta que está enamorada de ella. Ajá. O sea, que es lesbiana. Y pues por no perder su amistad, pues accede a estar con ella. Pero pues obviamente la amiga sabe que pues no la quiere, ¿no? O sea que está complicado, pero me gustó mucho por el drama. Les recomiendo Odette. Este es más slice of life y no diría romance, más bien comedia, Sergio. Pues sí, romance también, ¿no? Pues es una chica y su novio, que es un gato. Este es un tipo, pero tiene cabeza de gato. No, no manches, no. De hecho, casi nunca se ve que se dan un beso ni nada. No, ni nada. Así, es que una relación bonita. No más. Otra vez, es nomás ir a salir, vamos a comprar un libro y lo vamos a comer un tecito, nos la pasamos bien bonito. Pero y ya. ¿El tipo tiene necesidades de gato o es una persona humana con cara de gato? Fíjate que al menos no sabes exactamente si es un gato que se posesionó de un cuerpo de un ser humano. Porque no ves ninguna otra persona con la cabeza de gato. No sabemos si la chica se está imaginando que su novio tiene cabeza de gato. Ajá. O no sabemos, o sea, es parte del misterio, ¿no? Así es. Porque el chico, pues, es un chico normal, ¿no? Tiene la cabeza de gato. Y nunca habla. Que nomás en el primer capítulo habla para pedir un pero café en el Starbucks. En el Starbucks. Pero nomás abre el hocico, no sabes si está moviendo los labios para emitir palabras o si sale una voz desde adentro para pedir. Está bonita. Sí, está bonito, el dibujo está muy suave. Pues ya está tiernito. No es ofilia ni es ridiculez. Ya saben, 8 de cada 10 gatos. Hay mangas inocentes. Es anime, es manga, ya saben manga cómo va, de qué van las cosas en este mundillo. Y otro se llama Nostradamus Love. Por muy ñoño que se escuche el título, no tiene nada que ver con nada de amor. Al menos así, cursi no. Sí. Es de una chica que está obsesionada. Bueno, estamos hablando que está en 1998. La chica. Ajá. Y desde niña siempre ha estado obsesionada con las profecías de Nostradamus. Entonces ella siempre procuró no relacionarse con nadie por el, porque dice, pues, ¿qué caso tiene tener amigos o tener una pareja si nos vamos a morir todos en 1999, ¿no? Porque nos vamos a morir. Okay. Entonces es parte, o sea, el manga se trata de la chica, pues, con vivir como, pues no es un miedo, más bien como que ya se hizo a la idea de que todo se va a acabar el mundo. Y pues, ¿para qué, no? Se relaciona con la gente, porque resulta que su vecino se le confiesa. Y pues ella así como que, bueno, pues creo que nos vamos a morir, pues adelante, pues ya qué, ¿no? Y es parte pues de ver la historia, cómo va su relación y ella, cómo vive ella pues esa onda. Los días antes de la destrucción del mundo. De hecho, los capítulos estaba diciendo qué tantos días van faltando allá para... Para esa fecha, esa chica no le cantaron esa rola que decía el mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar. No, no sean ridículos. Si un día me has de querer, te debes apresurar. Sí. Y ya nada más rápido, ya sé que me pasé, pero está toda traumada porque el de Inugahime Nikuchisuke. Salud. Que se llama, que es como Inugu, obviamente es de perro, y Gahime es de princesa, perro. Obviamente. Que se convierte. Por un beso, o sea, que una chica que se convierte como en una, Inu, pues yo creo que todos conocemos la palabra Inu, ¿no? Sí. El caso es que estaba yo bien emocionada con ese drama. ¿Ella se convierte en un perro? Sí, es que ella trabaja en una agencia como paranormal, que se encarga pues de, obviamente, de casos de de fantasmas y de brujas y todo eso. Y entonces automáticamente a la chica, cuando el protagonista le da un beso, se convierte en ese como demonio perro. Claro, o sea, el requisito, o sea, cualquier chica puede ser siempre y cuando pues sea virgen, ¿no? Es como un poquito ecchi la historia, pero calmadón, no es nada cochinote. El caso es que pues obviamente la protagonista se enamora de pues del tipo que le da el beso para transformarse, ¿no? Pero es parte del trabajo y junto con otro chavo raro, ¿no? Bueno, ya no para hacerse la tan larga. Estaba yo bien emocionada, me puse a buscar Ross y que resulta que se murió el autor el año pasado. Y se quedó inconcluso la historia. Yo, no es posible. Ya estaba progresando la historia romántica. Eso. Sniff y sniff. Y por lo general en Japón nadie retoma las historias de algún otro autor, ¿no? Muy raro. Menos reciente, yo creo que no. A ver, otra vez. ¿Qué hay, güey? Como cuando se murió el autor de Doraemon, que se cayó de la montaña. Sí. Que lo retomó alguien más, porque pues es un anime... manga legendario, ¿verdad? Bueno, pues puede pasar como Osomatsu, que 20 años o más de años después, aunque se muera el autor, recuperen la serie, ¿no? Pues sí, pero a lo mejor es más cuidado. En el caso de Osomatsu, a lo mejor estuvo más cuidado. La producción esta es lo que se hizo antes y lo que se hace después. Sí, porque no tiene nada que ver. Pero, por ejemplo, estoy pensando en Condorito, Shui, ¿verdad? Pues que sí, lo leías. A mí me gustaba mucho Condorito cuando era niño, pero luego después se muere Pepo. Ajá. Y luego lo empiezan a hacer otras personas. Y hacen cosas muy ridículas, como tratar de hacer una parodia de Star Wars con los personajes de Condorito. Ajá. O una parodia de los Hombres X con Condorito, pero muy mal llevadas. Sí. O sea, lo veo y se me pone la carne de gallina, igual, me da vergüenza ajena. ¿A qué le pasó eso? ¿A Fantoman le estuvo pasando eso? Acuérdate que Vide sacó unos especiales después de que le robaron a la mano los derechos a Rubén Lara. Sí. Que era una historia de color donde... perdón, del... Sí, creo que estuvieron sacando una del... Y hasta del Pantera, sí, creo que... Pero mala, ya llevada por otro equipo, sí, de creadores. Sí, sí. Malo, sí. No dan buenos resultados. No, casi... Es muy difícil. Tiene que ser una persona... Tiene que ser un grupo de personas que respeten el material original y que sepan por dónde lo van a llevar. Que están llevando. Sí, hablando de llevar... proyectos a otro punto, me lancé a leer el primer número de Scooby-Doo, de cómic, que se llama Scooby Apocalypse número 1. La portada de Jim Lee, desde que la vi, me causó ruido porque veías en esa portada a un Fred con una pistola y muy moderno. Sí, ya, a un Shaggy muy hipster, un Scooby-Doo con un aparato como que produce emoticons. Ajá. Y estuve leyendo el cómic. Está ok. Ajá. Pero se me hace que es otro caso de esos de donde no saben, no tienes el equipo que debes de tener para llevar a esos personajes por un camino que sea todavía familiar. Ajá. Porque los sacas y los traes primero al presente y luego los pones lo sacas del contexto totalmente. Por ejemplo, está la novia de Fred, sí. Daphne, ahora resulta que no es la novia, sino que ella es una famosa investigadora paranormal. Ajá, sí, y su achichincle es Fred, su camarógrafo es Fred. Y andan en una feria que existe en Estados Unidos que se llama The Burning Man. Cuando empieza este capítulo. Ajá. Y tienen una cita con una persona misteriosa que les va a dar información muy importante, ¿no? Sí, sí. Y resulta, para no hacerlas tan largas, resulta ser Vilma, que es la directora de un proyecto especial, ultra secreto del gobierno, ¿no? Shaggy resulta ser que es un experto cuidador de perros al que le habían asignado un perro que nadie quería, que se llama Scooby. Ajá. Porque hay un proyecto secreto del gobierno para promover la inteligencia en los caninos. Oh. Entonces, obviamente Scooby-Doo es el único perro que no ha dado resultados, ¿verdad? O sea que hay Exacto. otros perros que sí tienen la capacidad de hablar coherentemente y no nomás como Scooby. Y el dibujo, pues, es que no te recuerda a las caricaturas, hombre. Hubieran puesto un equipo, a unas personas que dibujaran, digamos, en un estilo muy parecido al de Hanna-Barbera. Ajá. ¿Verdad? Porque me causa mucho ruido de esas situaciones. Me dio curiosidad para leer lo que pasa después, porque la historia se queda en un punto para que leas el número 2. Okay. Y luego viene una historia corta donde te introducen cómo fue que Shaggy conoció a Scooby-Doo cuando entró a ese proyecto, ¿no? De inteligencia. Y resulta que ser que ese proyecto para promover la inteligencia en los perros no era más que una pantalla para promover, para de veras un proyecto que estaba atrás, que viene siendo promover el uso de tecnología, de nanotecnología. Entonces, probablemente el elemento de Scooby Apocalypse tiene que ver con la nanotecnología que la sueltan en el mundo y todo el mundo se echa a perder, ¿no? Okay. Eso yo creo ya lo veremos en los próximos números, 2-3. Eso fue mi impresión de Scooby Apocalypse. Luego me puse a leer el otro que se llama Future Quest. Ese sí, ajá, lo lees, tiene un estilo mucho más parecido a las caricaturas de Hanna-Barbera. Ese sí se lo recomiendo. Claro que se van entremezclando, aparecen personajes de Johnny Quest. Y luego aparece un güero que en cuanto tú lo ves dices, este güey es Birdman, ¿no? Uh-huh. Pero aparece uh-huh. sin su traje, ¿no? Y ya conforme se va dando la historia, pues ya llega el momento en que hace Birdman y ya se transforma en Birdman. Ha salido Johnny Quest, está Flintstones, está Scooby-Doo. Los otros no los he visto, los otros. Yo sé que hay como otros dos Dicen títulos que más. El de Johnny Quest está muy chido, ¿eh? Es el que estoy hablando, está Future Quest. Ajá. Ya han dado buenas reseñas. Se siente muy Hanna-Barbera. Ajá. Pero nuevo, renovado. Sí, traído a estos tiempos. Fresquito. Sí. Sí, órale. Eso es a lo que me refiero. Órale, yo estaba chutándome a partir de que me quedé leyendo el cómic de Skydoll de Bárbara Canepa y Alessandro Barbucci, que estuvo dibujando los primeros números de Witch en su tiempo ahí para Disney e Italia. Nomás duraron dos números a lo mucho, ya después ya siguieron con Skydoll. Uh-huh. Sacaron un especial de los 10 años del cómic. Vienen ahí algunas ilustraciones, escenas extras, como es el cómic. Y lo más chido que es son las ilustraciones de los artistas invitados. Ahí me tocó ver a Tony Sandoval. Eso. Ahí andaba. Uh-huh. Y ya, de muchas cosas, hay un frego de apuntes, ahí cuando tengan chance, léanlo. Y me anduve leyendo un manga que está bien raro, son tres tomos nomás, se llama Kodomo no Kodomo, que trata que es un pueblito ahí allá por la zona de Tokio, es un poblado chiquito y muy cerrado, muy ambiguo. Entonces trata de que hay una maestra que les quiere enseñar educación sexual a los niños de la escuela. Están como en la edad de 11 años, no sé en qué grado podrán estar, como que apenas el inicio de la secundaria, por así decirlo. Entonces está batallando porque le ponen muchas trabas para enseñar. Y hay una niña que se llama Haruka. Y un saludo a Haruka. Resulta que es una niña de 11 años y pues madre, se embaraza. Ah, caray. Se embaraza ahí con un compañerito, pero acá sin, nomás por obra y gracia de Dios, sí, ¿o qué? Sí, o sea, sin saber qué onda. Ah, ok. Y la bronca es de que ponen el en el pueblo, ponen el grito en el cielo, empiezan a quemar a la niña, a la familia, a la familia del niño también se están que no se la sacaban, los quieren agarrar a golpes. Está bien cruento. Para hacer tres tomos está bien cruento. Caray, pues. Pues sobre todo con el que dirán de Japón, más que los las amenazas y lo que dicen. Leanlo, se llama No Como, que es de Sasu Akira, y que habla de otro también. Se llama Haru Kanamachi-e. Aquí en español me tocó verlo como Pueblo Lejano, que es trata de un asalariado japonés que pues ahí vive con su esposa, su hijo, su en una casilla. El señor tiene pues muchas broncas del pasado, sobre todo que por qué lo dejó su papá cuando tenía 11 años. El señor nomás dijo, ahí nos vemos, voy a trabajar, y nunca volvió. Y es la fecha. ¿Fue por unos cigarros a Hong Kong? Sí, bueno, ahí les dejó el piso limpio con la mesa puesta y la cama hecha. Entonces decide volver al pueblo donde vivía antes, y en una de esas va a la tumba de la mamá y resulta que empieza a temblar, y de repente así de la nada vuelve a tener otra vez como 14 años, aunque él no lo crea. Pero lo que a él no le importa ni qué le pasó a los amigos, a la mamá, él quiere saber qué le pasó al papá, a dónde se fue, con quién se fue y por qué se fue. Eso es lo que quiere hacer. Ajá. Y pues, lo mandan a la escuela todavía. Que no, yo no tengo que ir por la escuela. Y dije, no tienes por qué ir a la escuela. Así, ándale su cachetadón, órale, cabrón, a estudiar. Pues se me olvida, pues tengo 14 otra vez. Ajá. Y ya se empieza de los amigos que tuvo, que se olvidó porque realmente dejó todo, empieza a recordar y te va diciendo, mira, este chavo le gusta mucho la lucha libre, se mató en un accidente de moto, y ya, órale, ya empieza a recordar. Pero te digo, a él lo que le importa es que anda con el papá. Está muy bueno, son dos tomos nomás de Jiro Taniguchi, así es que chútenselo cuando tengan chance. ¿Cómo se llama de nuevo? Se llama Haru Kanamachi-e. Lo sacó Glenat en España alguna vez, pero tenía el nombre de Pueblo Lejano. Eso. Si es que pues ahí están. Órale. Hey, antes de que se cambiara mucho el tema de que estabas hablando de Scooby-Doo, también iban a sacar un nuevo cómic de Archie, ¿no? Que también iban a cambiar a todos. ¿Ya salió? ¿No salió? Pues es que ya han hecho varias cosas y no estoy muy informado, pero por ejemplo leí Archie, Afterlife with Archie. Y claro, tomas a los personajes y los sacas y los llevas para otro rumbo, ¿no? Donde lo que sucede es que Carlos, o sea, Richie, ajá, ¿sí se llama Richie? No recuerdo. No me acuerdo ya cómo sí se llama. Atropella al perro de Torombolo. Entonces, el perro muere. Y Torombolo le lleva el perro a Sabrina, que es bruja, ¿verdad? Sí. Pero está dibujado en un tono que es caricatura, pues está dark. O sea, está recomendable, muy recomendable. Y Sabrina, por la amistad que lleva con Torombolo, hace un hechizo prohibido para revivir al perro. El perro revive, pero muerde, ya cuando se lo lleva a Torombolo a la casa, muerde a Torombolo y Torombolo se transforma en zombie, ¿no? Entonces ahí empieza la onda zombie. Y las tías de Sabrina se enteran, se dan cuenta del hechizo que ha hecho Sabrina y la castigan encerrándola en un cuarto abajo de la casa con la boca totalmente sellada, no se le borran los labios, pues no puede abrir la boca y está amarrada. Y ahí empieza el desmadre, ¿no? Y luego ya pues modernizan al personaje y luego ya han sacado otras series. No, está bien. No, porque en ese nuevo no me puse yo a buscar mucho. Uh-huh. Solamente vi que al Archie lo hicieron bien guapo o algo así, no me acuerdo qué. Eso sí, ya lo modernizaron. Cosas más modernas. Sí, pero nomás he visto una que otra imagen. También. No, ese se me hace que es otro, pero yo estoy hablando de uno que apenas están sacando y salió ya un Archie muy diferente al pecoso. Es que los de Archie Comics le han estado moviendo al personaje de una u otra manera para tratar de modernizar. Y digo, no he investigado mucho de ese, pero sí me quedé así, caray. Pero como han cambiado muchos personajes, pues me quedé a ver qué rumbo le dan ahora, ¿no? ¿Sabías tú que en los 80s hubo una película de Archie? ¿Live action? Ah, sí. Donde ves lo que le sucedió a los personajes a través. Que era Regreso a Riverdale, ¿no? Regreso a Riverdale. Hubo cómics. Se me hace que sí. A lo mejor estoy mal, lo que voy a decir. Fue dibujado por John Byrne. y te mostraba lo que había pasado en la vida ya después de que H había sido, había dejado de ser adolescente. Ajá. Y sí, también está así como guácala. Luego la serie de televisión que sale este otoño en televisión abierta. De H. Sí. Riverdale se llama, obviamente. Ah, ok, pues ni cuenta, fíjate. A lo mejor hasta ese es el que vi. No sé. Archie con problemas de adolescente, o sea, de drogas, alcoholismo, sexo. Los tiempos han cambiado mucho, mira. ¿De los 40, Archie, o de qué? Desde los 50 es para acá. Sí, 40, 50 tiene, sí. Archie ha pasado por los 50, por los 60. Sí, adolescente cada... En todas esas décadas, sí. Yo conozco a un muchachito que de a veces me pregunta sobre cómics y yo le enseño lo que sé, ¿no? Y una vez se me ocurrió hablarle de Gasparín. Oh. Empecé a hablarle de Gasparín porque empecé a hablar de la serie que se llama Damage Control de Marvel. Ajá. Y uno de los dibujantes de esa serie dibujaba a Gasparín también. Entonces, de Damage Control me pasé a Gasparín. Y cuando le empecé a mostrar a Gasparín, se soltó riendo. Me dice, ¿cómo? ¿A poco hay cómics de eso? O sea, ¿cómo? Y luego le empecé a enseñar a Periquita, a la pequeña Lulú. No, él no concebía un cómic que no fuera de superhéroes. Órale. O sea, ¿cómo haces un cómic de un fantasmita? ¿O cómo haces un cómic de un pájaro que se llama el pájaro loco, el Woody Woodpecker? Sí. Entonces, o algo de Archie, o sea, ¿de qué se trata Archie? ¿Qué va a hacer? ¿Contra quién va a pelear? No, pues son... Ahora sí son Slice of Life, ¿no? Es que no, es donde te das cuenta que no todos los cómics tienen que tener un superhéroe o el protagonista no tiene que ser el típico fuerte, el que va a salvar el día, o sea, claro. El cómic puede abarcar cualquier tema. Sí, pero es que la gente de hoy nomás habla de cómics y piensa nomás en superhéroes. Sí, sí, pues los que no conocen. Sí, pues yo, por ejemplo, por mi lado, a mí he intentado leer cómics de superhéroes y no puedo pasar de la primera página, me aburren, me desespera verlos, yo creo, a color. Siento que tienen mucha saturación de información en un globo. Uy, eso que no leía, no. Sí, los de John Byrne. Los he ojeado y he visto modernos que hasta un solo globo tiene más de 50 palabras y es una regla de las que no se debe de hacer. Poner más de cierto número de palabras porque te aturde, de hecho yo apenas veo la página y tengo que leer todo eso, como que hasta me da flojera y no, yo del cómic de superhéroes nunca me ha gustado, yo me guío más por los de Periquita, Archie, cosas así. Y algunas cosas que quiero hablar de tus cómics después en otros podcasts. Calvin y Hobbes, que es de mis favoritos. Okay. Y yo creo también por eso el cómic, el manga ha tenido mucho impacto, porque pues hablan desde, como dicen aquí, de un novio con cabeza de gato a algo serio, a chollo o chones de mega fuertes, o sea, tienen un sinfín de títulos en Japón, que puedes encontrar de lo que tú quieras. Y aquí fíjate que en los 60, 70, si todavía en los 80 andamos en época de apogeo familiar, porque... yo me acuerdo que todavía me tocó ver en los puestos de revistas, mira, vendían La Pequeña Lulú, luego vendían La Pantera Rosa, la que hacía Fernando Llera para México, vendían Archie, Tommy Jerry, pequeños Tommy Rey, Jerry, los, ¿cómo se llaman? Los Cosmolitos, ¿te acuerdas? Periquita. Bueno, era, no, pues, era un cómic mexicano. Pero estaba chido, fíjate, tenía eso. A mí nunca me llamó la atención. Yo se hacía veces, botana ver los Cosmolitos. Yo muchas veces llegaba al puesto de revistas y agarraba el cómic y trataba de quererlo, le daba una ojeadita. A ver si me lo llevo, pero se me hacía muy, como muy, muy, muy malito pony. Ajá. Como que era como para niñas, esa era la impresión que me daba ese cómic. Ay, te digo, es que los Cosmolitos. Nunca lo vi. Era David. Era David. No, pues por eso. Es una chica que tiene contacto con unos extraterrestres chapalitos verdes. Y luego después conoce al príncipe guapo, que es el rey de todos esos monos. Y las historias se me hacían muy sosas. Yo por mucho tiempo quise quererlo porque yo compraba mis cómics cada semana. Pero simplemente no me animaba a comprarlo porque no me llegaba. Sí, mira, te acuerdas de Sal y Pimienta. O sea, había un friego, había un buen de variedad para escoger, te digo, y muchos de esos cómics eran cómics ya hace más de 10 años. Sí, porque se habían publicado los es que apenas estaban, era cuando pidió no va a las licencias que las volvió a agarrar Vid. Pero estaba chido porque yo me acababa los cómics que leía y a mi hermana le compraban todo ese bonche, pues ya me lo veía yo también. Sí. Sí, sí. Cuando yo era niño, en la esquina de la cuadra donde yo crecí, ajá, yo tenía precisamente algo 8 o 9 años y mi papá me compraba mi tambache de cómics semanales. Sí. Cuando los leía, me iba a la esquina donde vivía una muchacha, y ella era una muchacha de 16 años, se llama Lisette. Oh. Y Lisette compraba cómics. Entonces, órale, hacíamos Cambialache Comics. ¿Qué, a compra-venta? ¿Eh? ¿Era compra-venta o Cambialache de compas? Nomás Cambialache, ¿no? Ajá, de compas nomás. Ni nada. Y luego me iba a la otra esquina y vivía una mujer que se llama Ruth. Ajá. Y ella también me cambiaba cómics. Bueno, no, qué chido que tú tienes aquí en cambiárselos. Lo único que no me cambiaban eran los Cuatro Fantásticos, no les gustaba. Pero gente, todo lo demás. Muy bien. A nadie le gustaban los Cuatro Fantásticos. Hombre, ¿qué te pasa? Era la época de Jack Kirby. Pero no. Esa es otra historia. Pero esa es otra historia. Pues ya es que dicen que Norte, la época de plata de los cómics comenzó con los Cuatro Fantásticos, ¿no? Claro, sí. Y léalo para que veas. La mole es hilarante en inglés. Se te caen los calzones de la risa. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ya nos están corriendo, vámonos. Sí, ya nos están corriendo, nos quieren cerrar. Si fueron a ver Independence Day Resurgence. Ah, pero otra media hora de podcast, sí, dile, dale. Nomás quiero terminar con esto. Si fueron a ver Independence Day Resurgence, jueguen mejor el juego que acaba de salir para Nintendo 3DS que se llama Kirby Planet Robobot. Pasa lo mismo. Llega una nave gigante y se posa en el planeta y lo haya pasado. Oiga, señor, pero ¿estuvo entretenida la película? ¿Cómo? ¿Estuvo entretenida? Todo entretenida. Se cumplió un cometido de... Aunque mucha gente la odia. Pues, ¿qué querían ver? Pues, yo sé, pero ¿sabes lo que a mí me dio risa? Como si la primera hubiera sido la obra de maestra. Sí, fue prácticamente la misma, la primera, nomás que con una nave más grande y otros héroes. ¿Sabes qué le faltó? Que el perro le ganara al fuego. Me ganaste lo que iba a decir. Boomer World. Por eso la gente la odió. Ahora entiendo todo. Es que querían ver la primera. No tenía razón de hacer la película. Y llegó mucho tarde. A mí sí me gustó mucho. Yo me divertí. Tuve mis momentos de nostalgia. Te quedas así en unos momentos como que no, ¿por qué se murió ese personaje? ¿O por qué pasó esto? Mira, agarramos al elenco original, menos a Will Smith. Lo matamos en media hora, ¿no? De volada. Vamos a decir cada 20 minutos. Vamos a decir, ay, pobrecito. No, en el año 96. Ajá. En el año 96. En el año 96. Cada 10 minutos. Sí. Pero estuvo suave, estuvo palomera, estuvo buena. Igual que la primera, o sea, la primera tampoco fue una obra de arte acá. Sí, o sea, no fue algo así como que tú dijeras, wow. Lo que causaba impacto el Padrino 2 era que un rayo salía y destruía la Casa Blanca, ¿verdad? Sí. Eso era el impacto de... Está muy espectacular, ¿no? ¿Sabes que sí, el original era, es que era 10 minutos, la escena del montaje en el que destruyen todas las ciudades juntas, ¿verdad? Es muy entretenido ver porque todo explota de una manera tan satisfactoria y tan bonita. Se ve que el tipo que hizo la maquetita del Empire State... La ventanita, luego aquí. No sé, pero le dinamitita aquí, dinamitita acá. Y luego... Sí, o sea, estuvo ya con cariño, así, con ganas de... Y la segunda, pues, está un poquito más robotizada, pero... lo único que sí... La integración de la tecnología en 20 años, el salto que tuvo la humanidad, era una nueva civilización de los seres humanos. Pues básicamente del smartphone a... Ya no había fronteras tampoco. 20 años, Serge, del telefonote ese gigante al pinche iPhone, ¿sí? 20 años igual. Naves espaciales y todo. Pues es que acuérdate que pues acabaron con todo el planeta básicamente, acabaron con... ¿Cuánto dijeron? 5 mil millones de personas, o sea que nada más quedó un décimo de la población mundial. Un millón a lo mejor. Ajá. Y pues ya llevamos espacio y luego reconstruyen todo 20 años y luego otra vez, ¡ay, la madre, chinga! Otra vez me destruyeron Londres. Oye, la nave ocupaba todo el hemisferio. Sí, exacto. A mí me gustó la parte de la destrucción también, porque te quedas así como que, ¡ay, güey, qué está pasando! Ya que se detenga esa nave o algo así. Bueno, pero yo le doy un 8. Es una película de verano, es Independence. Sí, para comer palomitas. Entre comillas, no sé qué estaba esperando la gente, de ahí. La gente los critica, es que la película está muy, muy, o sea, no tiene profundidad ni dimensión. Tú no mames, güey. Se llama Independence Day. Es ir a ver personajes matando extraterrestres y viendo naves espaciales explotar y ya. Es para ir a palomear un ratito y divertirte y pasar un buen rato y recordar la película viejita, de punto. Yo nomás prefiero ver Warcraft. ¿Ya la vieron Warcraft? Fue la película más taquillera en la historia de China. Y eso, y a nadie le gustó en Estados Unidos. Pero gracias secuela. A los chinos por haber una segunda parte. Claro, no lo dudamos. Claro. Ay. Igual que Pacific Rim, ya es la tendencia de que las películas, aunque no peguen en Estados Unidos, como pegan en todo el mundo, menos los gringos, ya les vale madre los estudios porque. Pero si fueran a ver la de esas de. Con la. Esta actriz de. ¿De Game of Thrones? La de. La Khaleesi. La Khaleesi. Ah, la de Me Before You. Oye, qué mala historia. Estoy paralizado y estoy enamorado, pero de vivir contigo, amor de mi vida. Nada, mejor me muero. Nos vemos. Qué romántico. Ay, sniff, sniff. Qué sacrifico. Es que pues ya Pacific Rim viene secuela. Warcraft viene con secuela. Mientras que peguen en China, ya secuela garantizada. Por suerte, Adam Sandler no pega en China, así que pues estamos seguros. Estamos seguros. Oye, solamente me quedó una película en Netflix más. Estaba empezando la película de Jack and Jill, estaba cambiando y le dejé por, ¿sabes? El destino. Y rompiste la y tele. Y estaba empezando Jack and Jill y dije, ¡no, no, no! Dejé la foto de la tele, ya la apagué. Como si fuera porno, brincaste así en la cama. ¡No! No, fue la... ¿Quién es la mayor ganadora de los racists? Racists, perdón. ¿De los racists? Los racistas. Racings también. De los racings. No, pero es de las más ganadoras, ¿no? Creo que sí. La más ganadora de las perdedoras. Bueno, jueguen Kirby Planet Robobot. Está bien chida. Y pasa lo mismo que Independence Day. Pero en Kirby. O sea, llega una navezota gigante y luego Kirby se chupa, absorbe los poderes, se acaba el juego. Como cuando Will Smith absorbe los poderes. Ay, Will Smith. Oye, pero qué mala excusa de, oye, pues que Will Smith se fue a hacer la del Suicide Squad y no quiso hacer esta porque pues. ¿Por qué no quiso? ¿Ah? ¿No le llegaron el precio? No, que supuestamente el pretexto es de que estaba entre Independence Day y Suicide Squad. Ah, órale. Entonces dijo, es que ya el dinero no me importa, pues ya ese señor ya está súper resalta su vida, ¿no? Yo voy a hacer películas de calidad que me gusten. Básicamente dijo, ¿y este guión qué, chavos? No, vamos a hacer Suicide Squad. Como que, pues a ver, ojalá que le hayan secuestrado a los marcianos. Lo hayan tenido en criostasis por 20 años. Bailando cha-cha-cha. Bailando rap. Y luego que en la tercera lo encuentren congelado y lo revivan. Y luego se enteré que la esposa se cayó del edificio del hospital. Así súper zarro, ¿verdad? O sea, la señora de Teibolera se casó con Will Smith. Sobrevive la invasión marciana. Aparentemente estudió medicina. La directora. De sí, de aparentemente estudió medicina. Se hizo una doctora respetada. Crió un hijo que era capitán. Fast track porque se acabó el 93% de la humanidad. Fast track para todos. Ahora todos somos licenciados. Oye, no me acordaba que era bailarina en la primera, ¿es cierto? Me hiciste mind blown ahorita. ¿Tú qué eres, dibujante? Ah, no, pues ya eres abogado. Este güey es ingeniero espacial. Como en los Simpsons, ¿no hay un capítulo que pasa eso? Que hacen su propia civilización. Que corre, no me acuerdo qué pasa, que corren a Homero y a Marge de Springfield. Y se van ellos a un pueblo y dicen, no, aquí vamos a hacer lo que queramos. Y creo que se ponen a repartir. ¿Qué, país, ¿qué ¿no? quieres tú? ¿Qué quieres ser tú? No, pues doctor, ok, ya estoy doctor. Y hace 20 años y luego para que se cayera del edificio. Por salvar a una señora embarazada. ¿Dónde voy? Pues ya, ¿qué haces? Will Smith agarró un pinche helicóptero y fue a buscarla. Will Smith no hace nada con fregaderas. Yo que le hubiera construido Bel Air nuevamente. Mira, así. No, pero la película está buena. No está tan mala como la gente dice. Está palomera. Oye, ¿qué pero querían ver, gente? Miguel, la neta. Tenía razón de hacer la segunda parte. En serio. O sea, de que, vamos a hacerla. O sea, había una razón por la que los ejecutivos dijeron. Sí, porque la tienen trabajando hace como 20 años. No manches. Está atorada en... La secuela estuvo atorada todo el tiempo. Y nomás no se les hacía hacerla. Pero me gustó el final. Y ojalá que llegue a pasar aparte porque pues ya me dejaron picas. Sí, porque ahora los humanos son los amos y señores de todas aquellas razas que no han conocido. Porque lo dijo esa esfera gigante. Es que la gente, los humanos tienen el corazón. Que las otras razas eso. Del universo no tienen. Y tuvieron a Will Smith y al hijo de Will Smith. Sí. Y claro, en la tercera también te lo van a ver. Que es el pequeño Nicky del Príncipe del Rap. Ay. ¿Y otra película que ha salido ya nomás? ¿Ya? ¿Es todo? Pues de las pocas que podemos ir a ver al cine. Si apenas vimos hoy Deadpool. Ah, sí. Y Deadpool. No, estaba, no era para tanto. ¿Puedo estar chido? Hey, pues sí, pero así que, ay, güey, no mames, Deadpool, está bien. Sí, así como que, One Thumbs, sí. Ya, sí, ya hace sueñito. Ya es hora de hacer la meme, hay que descansar. Los ojitos a cerrar. No, porque está en Wii U y nadie tiene Wii U Search. No, está en Nintendo 3DS. No, pues menos. Nomás tú lo compraste. Ahí estamos, ¿tú, señores? ¿Una recomendación de música de banda que te quieras hacer? Música de banda, pues el último de los caifanes. Se murió el señor Tijerina. Qué gacho, ¿no? ¿Quién se murió? ¿Eh? ¿Quién se murió? Se apellida Tijerina. Ah. Uno de los cadetes del Linares. Se murió de un infarto, ¿no? Algo así. Pobrecito, tienen pues filmado que se el señor estaba en el concierto y se sentó porque se empezó a sentir mal. Y en la corona le hizo peperem. Pim, pim. Y se murió. Descansa en paz. Yo los recuerdo a los cadetes de Linares por su música y porque salían en el Teniente Botija como invitados. ¿A poco, neta? Sí, eran compadres del Teniente Botija. ¡Ah, no manches! Por un tiempo. ¡Órale! Pero esa es otra historia. ¡Ay, no te despídense! ¡Adiós a todos!